Beno, kaixo, hemen gaude berriro, con la crónica del GOT, lehenengo, pixka berandu, baina, bueno, urte berri joan denoi. Y para empezar, comentar, pues, nos gustaría o me gustaría empezar comentando la última acción de calle que realizó el grupo Arsotaldea y Ikatza Bankuentzat, que realizamos en diciembre y que consistió en un reparto de carbón con la inestimable ayuda de Olentzero. Repartimos carbón a todos esos que se han portado muy, muy, muy mal este año. Es decir, todas las cajas de los distintos colores y bancos, amén de las eléctricas. Bonita acción de calle. Bueno, estuvo muy animada, con una buena participación, y para aquel que no la pudo ver o que no pudo participar, pues que sepa que entrando en YouTube en el perfil de Arsotaldea o en el Facebook de Arsotaldea hay colgados un par de vídeos, los cuales, pues bueno, se puede ver la acción de calle que preparó el GOT. Muy interesante. Seguiremos en esa línea de denuncia y de acciones de calle. Lo segundo que quería comentar es, como ya hemos hecho en alguna otra crónica, desde que hicimos el sumindo en Astea, os voy manteniendo informados de cómo va el tema de la distribución de energía eléctrica a cargo de la cooperativa Goiener. Bueno, pues decir que sigue aumentando el número de socios. Prácticamente se ha duplicado desde noviembre aquí, se ha pasado de 600 a más de 1.000, pero siguen siendo insuficientes para comenzar la distribución. Desde Goiener se calcula que hace falta pues unos 2.000 socios para poder empezar con la distribución. Entonces, pues bueno, animaros al que no lo sea y lo vea interesante, que lo es, a hacerse socio cooperativista para que cuanto antes lleguemos al número, digamos, de los 2.000, se pueda empezar la distribución y podamos dejar de comprarle la energía pues a Iberdrola, a Endesa o a cualquiera de los de este estilo. Tercero, quería comentar, pues bueno, algo que muchos, me imagino que ya tendréis noticia, que son las marchas obreras, marchas de la dignidad, o llamarlas como os dé la gana, vamos. Están funcionando con distintos nombres, pero lo que sí es claro es, pues bueno, hay intención de, es una propuesta que sale del Sindicato Andaluz de Trabajadores en un primer momento. Digamos que uno de los primeros colectivos que recoge ese guante o que apuesta por colaborar en la organización de esas marchas son las plataformas de afectados por la hipoteca, amén de distintos sindicatos. Pues bueno, yo ya me he enterado pues que Cobas está interesado y donde tienen pues lo van a divulgar, aquí SK, CGT, también el ILAB se supone que también, aunque hay algún tipo de cosa que está sin confirmar o tal, pero sí que ya, digamos, están garantizadas 8 columnas. Una sale de Valencia, otra saldría de Barcelona, otra de Córdoba. Luego hay una columna que es gallega-asturiano, que confluyen en León y allí se juntarían con los mineros leoneses. Luego hay columna de Extremadura y de Castellón. Y la andaluza que sale de Córdoba. Lo que no aquí, digamos, en Euskal Herria, lo que está sin confirmar es de dónde saldrá la columna vasca. Y, en principio, la idea que se maneja es hacer un núcleo de personas que serían, por columna, los que realizarían, digamos, el recorrido completo andando. Y luego, sobre todo, lo que se centraría es en que las cabeceras de comarca, pueblos por los que pasen, pues se organicen recibimientos y que sean recibimientos pues participativos. Bueno, decir que la historia, a pesar de la complejidad y tal, tira para adelante. Bueno, pues se ha sumado colectivos varios, asociaciones, grupos. desde los convocantes o desde los que empezaron a promover esto, si de algo se insiste, es que esto tiene que ser abierto, participativo, que tiene que estar por encima de siglas en concreto o de partidos políticos o tal. Entonces, aquí al grupo Arso Taldea le parece fenomenal. Nosotros, desde nuestra modestia o desde nuestras fuerzas, trataremos de hacerlo, pues bueno, lo que podamos, pero desde ya sí que os garantizamos que para el 22 el grupo Arso Taldea pues procurará pues poner autobuses para que la gente que le apetezca pueda venir el 22, para estar el 22 en Madrid, que es sábado y que es un poco lo que se pretende, llegar el viernes allí y el sábado hacer el último tramo de recorrido. Está calculado que todas las marchas queden en pueblos de la Comunidad de Madrid a unos 25 kilómetros de la zona centro, y el sábado 22 realizar esos últimos kilómetros. Y luego la idea que se baraja es ocupar alguna plaza, pues como se hizo con las asambleas del 15M o cosa por el estilo. Como esto aún queda tiempo, pues bueno, ya os iremos comentando y ya os iremos pasando más información. Pero para el que quiera y esté interesado o le caiga cerca o le venga, decir que los compañeros del SAT van a estar por Euskal Herria, en concreto en Arrasate el 15 de enero, miércoles a las 6:30, en Culturate. El 16 de enero, jueves, en Ermua, a las 6 de la tarde, Labiano Culture Chian. Y la que más, digamos, cerca nos cae aquí a nosotros sería la del viernes 17 en Irún, a las 7 de la tarde, en Cabigorri, Bidaso Aldeko Ateneo, Peña Calea número 1. Y en principio la persona del SAT que viene es Andrés Bódalo, miembro de la permanente nacional del SAT. Pues para que lo sepáis, que hay esto. Luego, siguiendo un poco a nivel, digamos, estatal, no podemos menos que recordar, pues bueno, lo que está ocurriendo en el barrio del Gamonal, en Burgos. ¿Quién no se acuerda de Paisa? ¿Quién no se acuerda de cómo es la Plaza de la Música y qué era lo que querían hacer? ¿Y cómo se paralizó aquello con la movilización popular? Pues eso es un poco lo que unos años más tarde, digamos, está sucediendo en Burgos, en el barrio del Gamonal, con un bulevar que les quieren, una calle que quieren peatonalizar, quieren hacer un bulevar, suprimen 400 aparcamientos en superficie para que la gente luego tenga que dejar el coche en los garajes que van a construir. Claro, previo pago. Entonces, bueno, pues desde aquí toda nuestra solidaridad para las gentes del barrio Gamonal de Burgos. Ánimo, que con lucha no se consigue todo, pero algunas cosas sí. Y luego, y para terminar, hoy tengo una receta para daros gocho gocho, dulce dulce, soufflé de chocolate. Para hacer soufflé de chocolate, como para unas 10 personas más o menos. 200 gramos de chocolate, 6 huevos, 50 gramos de azúcar, 100 gramos de mantequilla. Fundiremos en un baño María, ya sabéis, baño María, una cazuela con agua. En otro cazo pondremos la mantequilla con un poco de chocolate y lo meteremos dentro del baño María hasta derretir el chocolate. Eso, cuando lo tengamos derretido, lo apartaremos. Luego, cogeremos los huevos y separaremos las claras de las yemas en dos cacitos. Y repartiremos el azúcar a mitad. Mitad del azúcar para las claras y mitad para las yemas. Eso, bien con varilla y a mano, o bien el que tenga con batidora, se monta. Una vez de que tenemos tanto las claras como las yemas montadas, mezclaremos el chocolate con las yemas y con las claras, removiendo con una varilla hasta que nos quede una mezcla, pues bueno, homogénea. Meteremos en un molde de tipo pudding a hornear, y el que tenga pues moldes individuales o así, pues también se puede hacer en individual. Y tendremos una media hora a unos 160 grados el horno. Eso sí, como esto es soufflé y se hincha, se expande, conviene que utilicéis siempre, que los moldes solo los llenéis, digamos que hasta la mitad, para que no rebosen. Ea, anima tú, da stau, da onein. Bueno, adiós.